Comenzamos este espacio de salud, hablemos de salud con Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no se me trababa la lengua nombrándote. Ya, bueno, ya lo tenías casi conseguido. ¿Qué tal? Hoy vienes muy bien acompañada. Bueno, programazo. Programazo. Porque hoy tenemos tres invitados que nos van a contar un evento, macroevento, con el lema Talavera no se para, con un doble mensaje. Están con nosotros Raúl Sánchez Bermejo, enfermero del Hospital General Nuestra Señora del Prado, Jonathan Marín Martín, también enfermero en el hospital, y Ana Magán, que es auxiliar de enfermería, también en el servicio de urgencias, los tres del Hospital de Talavera. Ellos forman parte de una asociación con objetivos muy interesantes, que es Talurgem, es la Asociación de Urgencias, Emergencias de Talavera de la Reina. Poquito a poco, durante este tiempo, vamos a desgranar qué es lo que nos tienen que contar. A mí me encantaría saber cómo y por qué surge Talurgem, porque realmente es bastante significativo. No me hubiera imaginado yo que podría del servicio de urgencias surgir una asociación. Hola, buenos días, Marina, Pilar. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis de presentar el evento que estamos organizando. Talurgem es una asociación de urgencia y emergencia que engloba a todos los profesionales interesados en la urgencia y emergencia con fines muy claros, fines formativos, informativos y educativos en todo lo relacionado con la urgencia y la emergencia. Nuestros proyectos de estos últimos años, desde que se formó la asociación hace ya casi 6 años, pues han sido en esa línea, formación tanto a profesionales con la realización de jornadas científicas relacionadas con la urgencia y emergencia, y nuestros últimos proyectos del año anterior, por ejemplo, han sido la educación a escolares, tanto en edades infantiles como primarias, sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, el acercamiento de la urgencia y emergencia con la realización de simulacros dentro de la ciudad, y esas son nuestras líneas de trabajo y nuestra carta de presentación. ¿Cómo se os ocurre formar Talurgem? Pues, bueno, hola, que no he podido saludarte. Vale. Nada, muy bien. Pues, como decía Raúl, la asociación empezó hace años prácticamente por necesidad. Nosotros queríamos desarrollar un poquito las líneas de formación aquí en Talavera en cuanto a formación en urgencias y emergencias. Y desarrollando nuestra primera jornada, nos dimos cuenta de que necesitábamos formalizar la asociación, porque al final, cuando organizas eventos, necesitas tener una estructura, una organización detrás, y lo hicimos prácticamente por necesidad, y la verdad es que no pensábamos que la asociación iba a evolucionar en esta línea ni iba a crecer de la forma que está creciendo. Tengo que decir, Marina, que estos chicos, jóvenes y menos jóvenes, son gente con muchas ganas, con mucha ilusión, que aman su profesión, y por eso son capaces de organizar un macroevento que va a durar 24 horas, es decir, un día entero, incluida su noche, su mañana, su día, en el que vamos a aprender, diferentes colectivos de Talavera de la Reina y el entorno, ¿qué vamos a aprender? Sí, lo que estamos organizando ahora lo vamos a realizar el día 16 de octubre, ¿vale? El día 16 de octubre es el Día Europeo de la Concienciación ante el Paro Cardíaco. Y desde la asociación nos hemos planteado un pequeño reto, que es realizar un maratón de RCP. Vale, un maratón no es un maratón cualquiera, no es un maratón de correr. No hay que correr, ¿no? No hay que correr. Lo que consiste en nuestro maratón es en estar durante esas 24 horas del día 16 de octubre realizando la maniobra de RCP para concienciar a la población de la importancia que tiene el ganar esa formación, esa información, como decía Raúl, en la realización de esta técnica, porque al final es algo que puede ayudar y salvar la vida. ¿En qué consiste, Jonathan? Cuéntanos. Claro, porque a veces RCP, lo vemos en las películas, ¿no? Y sí, sobre todo en las americanas, ahora también en algunas españolas, pero realmente tenemos una idea, bueno, ¿cómo se hace exactamente la maniobra? Lo que vamos a hacer es enseñar a la población a hacer lo que es la maniobra de RCP, que en lo que consiste básicamente es en realizar el masaje cardíaco. Es lo que se suele ver en las películas, aunque ya lo hemos comentado muchas veces. Muchas veces que luego en las películas siempre se suelen ver muchos gazapos. Entonces, bueno, claro, pues ahí estamos nosotros para enseñar allí in situ a la gente cómo se realiza correctamente y poder ayudar. Si se realiza la maniobra, es decir, ¿cuándo hay que realizarla en este caso? ¿Cuándo es? Vamos a describir un caso que pudiera ser. Encontramos a una persona en la calle, por ejemplo, Bueno, Raúl, pues, ¿cómo sería? En eso es lo que va a consistir nuestra formación. Lo que vamos a explicar es cómo actuar ante un paciente en parada cardiorrespiratoria. Nos podemos encontrar multitud de situaciones y tenemos que saber cuál es la cadena de supervivencia, cuándo hay que activar los servicios de emergencia, cuándo iniciar las compresiones torácicas, cuándo realizar una desobstrucción de la vía aérea, y en eso va a consistir todo. El evento es una línea consecutiva de compresiones torácicas de forma consecutiva, pero en torno a ello, como luego iremos contando, se van a realizar muchísimas actividades, muchísimos talleres, donde lo que buscamos es esa formación a la ciudadanía, porque la realización temprana de reanimación cardiopulmonar salvan vidas. Los últimos estudios hablan de que en España se producen más de 15.000 paradas cardiorrespiratorias con posibilidades de recuperación, y lo que está más que demostrado es que la intervención temprana de los testigos, de los primeros intervinientes, es fundamental y básica. Cada minuto que pasa se pierde un altísimo porcentaje de probabilidad de supervivencia, con lo que disminuye la morbimortalidad y aumenta el riesgo de secuelas neurológicas. Y lo que buscamos es eso, educar al primer interviniente, porque hoy puede pasar aquí cualquier cosa. Estamos nosotros, que algo sabemos de RCP, uh-huh, pero si no pasa nadie, cuando quieren llegar los servicios de emergencia, igual ya es un poco tarde para iniciar esas maniobras de soporte vital avanzado, que es lo que hacemos, lo que podemos llegar a hacer los profesionales. Pero es fundamental y básico la intervención de los testigos, de los primeros intervinientes. ¿Qué, cómo sería? ¿Cómo el masaje en sí? Bueno, las compresiones torácicas en sí hay que hacerlas sobre... es entrenamiento al final sobre... ¿Y es mejor, antes de que expliques, es mejor hacer a no hacer? Hacer bien. Claro. Lo que buscamos es hacer bien. Cuando explicamos cuáles son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, hay que hacer esas maniobras adecuadamente. Aquí todo el mundo sabe de enfermería, sabe de medicina, sabe de fútbol, sabe de política, pero hay que hacer las cosas adecuadamente, y eso necesita una formación, necesita una cultura formativa, que es lo que estamos buscando nosotros, que es lo que estamos promoviendo durante ese día. El día 16 de octubre no es un día cualquiera, es el día declarado por el Parlamento Europeo como el día de la concienciación del paro cardíaco, porque era una necesidad que se objetivó, y desde el 2012 se considera que el día 16 de octubre es el día del paro cardíaco, y no solo se hacen actividades en Talavera, nadie la va a hacer tan grande como nosotros, también es verdad, pero se hacen muchísimas actividades relacionadas con la reanimación cardiopulmonar y la educación a la ciudadanía. Detrás de este maratón que ahora nos contáis, hay mucho trabajo, hay mucha ilusión, como decíamos al principio, y queréis batir un récord. Sí, bueno. ¿En qué consiste esas 24 horas? ¿Cómo lo tenéis organizado y hacia quién vais dirigidos? Bueno, pues buenos días. Va dirigido a toda la población de Talavera y su comarca. Sí que es cierto que este evento, al ser 24 horas interrumpida, hemos tenido que organizar grupos que intenten abarcar toda, cuanta más población de Talavera, mejor. Lo hemos dividido pues en familias, músicos, sanitarios, estudiantes, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, artistas, deportistas, artesanos, que representa mucho Talavera, como en el cartel se ve perfectamente. Uh-huh. Y eso lleva una organización detrás, que es organizar grupos de una hora, con lo cual son 30 reanimadores por cada grupo. Cada reanimador realizar sus 2 minutos de RCP, uh-huh, para poder realizar las 24 horas de forma ininterrumpida. Que llegarán a ser más de 700 reanimadores y unas 1.400 compresiones. Es decir, cada persona que participa 2 minutos haciendo, uh-huh, maniobras de reanimación, sí, de forma organizada, claro, que si no, no podría... Sí. No, claro, podría de forma organizada, por eso se va a... Va a haber una zona de entrenamiento donde, antes de que llegue su hora de hacer los 2 minutos, se los va a entrenar de la posición, la forma más correcta de hacerla para que sea una maniobra de reanimación efectiva. Como decía Raúl antes, no cualquier maniobra, o sea, no hacerlo, tiene que ser actuar, pero de forma efectiva. porque si no, no estás haciendo nada. Y aparte de la organización del evento como tal, de las 24 horas con las compresiones ininterrumpidas, alrededor, como también han comentado mis compañeros, hay muchas actividades para el resto de la población que esté allí viéndolo, como talleres en los que todo el mundo se le va a enseñar, no solamente la maniobra de RCP, sino también la maniobra de Heimlich para la desobstrucción de la vía aérea, la utilización del desfibrilador semiautomático, el control de hemorragias y muchos eventos más que al llegar allí te puedes encontrar y van a ser, yo creo que muy... Muy interesante. Esos eventos vamos a hablar a continuación, pero vamos a centrarnos un poquito más en lo que va a ser la parte de reanimación. Uh-huh. ¿Cómo se va a organizar? ¿Puede llegar cualquiera y decir quiero hacerlo o cómo va a estar organizado? Sí, a ver, para nosotros este evento es algo que desde el principio ha sido muy importante y es cierto que la verdad es que está siendo más grande de lo que nosotros nos pensábamos en un principio. Nosotros con este evento, aparte de concienciar a la gente sobre la importancia de la maniobra de RCP, como sabíamos que iba a ser importante para Talavera, queríamos utilizarlo también para mandar un mensaje social. Digamos. Ese doble mensaje, ¿no? Ese doble mensaje, sí. De hecho, en el lema se ve claramente. Sí. O sea, nuestra idea con el lema de Talavera no se para es, por un lado, concienciar a la gente sobre la importancia de la parada cardiorrespiratoria, pero al mismo tiempo lo que queremos hacer es llamar la atención sobre la situación que tiene Talavera, de paro, de despoblación, los problemas del río, los problemas del tren, todo eso, que son realidades que vivimos diariamente en Talavera. Y queríamos juntar a toda la gente de Talavera para que nos ayudase a mandar el mensaje de que cuando todos los colectivos de Talavera se unen, pues pasa lo que dice el lema, que es Talavera no se para. Y se hacen cosas grandes, ¿no? Efectivamente, como este maratón. Efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, juntar a todos los colectivos de Talavera con la intención de que, aparte de ser un evento formativo, ¿vale?, que lo va a ser, uh-huh, tanto desde el punto de vista simbólico con el maratón como desde el punto de vista formativo e informativo que comentábamos, pues sirva también un poquito pues para dar esa buena imagen de Talavera y lanzar ese mensaje que también hace falta, porque dentro de Talavera tenemos gente que lucha diariamente porque Talavera pues siga adelante y vaya subiendo. ¿Es en la universidad? Sí, ¿no? En la zona. La cita es en la universidad. Zona de la universidad, lo vamos a hacer allá en la zona de la universidad, que bueno, hemos contado con un gran apoyo por parte de la universidad. En todo lo que es la zona de aparcamientos también utilizaremos las instalaciones de la universidad. Y bueno, vamos a pasar un día divertido. Aparte de la parte formativa, pues queremos que también sea un día de ocio, de convivencia entre talaveranos, de entretenimiento. Y ahí, como comentaba Ana, pues tenemos también un programa paralelo, aparte de la parte formativa, pues en el que vamos a poder disfrutar de muchísimas cosas. Uh-huh. Pero no me... sigue sin quedarme claro si yo, por ejemplo, estoy escuchando este programa y quiero participar, ¿puedo hacerlo? Sí, pues cualquier ciudadano que el día 16 quiera adquirir conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar se puede pasar por la zona de la universidad. Tendremos talleres formativos de forma consecutiva en los cuales se estará explicando con mini píldoras de cortitas para que la gente practique esas maniobras de reanimación cardiopulmonar, de desobstrucción de la vía aérea, uh-huh, de control de la hemorragia. Eso va a estar durante todo el día, prácticamente durante todo el día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y luego la repetiremos por la tarde, y siempre que haya demanda por algún ciudadano se le explicará cuáles son esas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Vamos a entregar unas infografías explicativas de cuándo y cómo hay que hacer esa reanimación cardiopulmonar, y cualquier ciudadano que quiera, tanto niños como adultos, se pueden pasar por la zona de la universidad y estaremos encantados de explicarle cuáles son esas maniobras y cómo llevarlas a cabo. Uh-huh. Aquí veo que los periodistas, Diana, que nos está haciendo el control, tenemos una cita a las 8 para aprender a hacer el masaje. Sí. Asiente con la cabeza, está de acuerdo, a lo mejor nos apuntadas pasamos. ¿Qué acogida está teniendo Raúl este maratón? ¿Con quién, los colectivos a los que se lo habéis propuesto, ¿Qué acogida tiene? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Qué les ha parecido? Bueno, pues la acogida ha sido brutal. Yo era muy escéptico. Era un proyecto muy ambicioso, 24 horas de forma consecutiva. Había que cubrir todas las horas. Y ha sido tal la acogida. Ellos se ríen, pero yo digo que nos hemos quedado cortos. Empezamos. Podíamos haber ocupado hasta 48 horas, sí, tal y cual ha sido la demanda de la gente que quiere participar de forma activa dentro de esas maniobras. Tenemos mucha suerte porque, aparte que, bueno, que nosotros pensábamos implicar a ciertos colectivos importantes en Talavera, como por ejemplo el de artesanos, como los cuerpos de seguridad y demás, que contábamos con ellos desde el principio. Aparte hemos tenido llamadas de otros colectivos que nos han llamado, oye, nos hemos enterado de que vais a hacer este evento, queremos participar, vale, entonces pues eso da gusto, cuando haces algo grande y ves que la gente se interesa por ello, pues la verdad es que... De hecho, lleváis tiempo trabajando, lo habéis comentado antes al inicio, la formación en los colegios, es un programa que lo estáis trabajando poco a poco, que cada vez es más interesante y demandado, ¿no? Sí, es un programa que iniciamos el año pasado con los colegios, se dio formación tanto a colegios de Talavera como la comarca y también nos desbordó porque, bueno, eran charlas informativas que se realizaban dentro de los colegios y a la cual no pudimos dar a toda la demanda que teníamos. De hecho, bueno, una vez que pase esta maratón, nuestra idea es iniciar con esos colegios que te ve, que la gente, mucha gente, sí, te prepara por la calle y te dice, oye, acuérdate que me quedé pendiente el año pasado. Bueno, queremos regular un poco, formalizar de tal forma que aquella gente que se quiera poner en contacto, aquellos colegios, jefes de estudio, directores que se quieran poner en contacto con nosotros, a través de la Delegación de Educación, estamos manteniendo un contacto para formalizarlo de alguna forma y poder dar cabida a toda esa demanda que tenemos. Somos pocos. ¿Cuántos sois en la asociación, Raúl? Bueno, pues somos fundamentalmente gente de enfermeros y auxiliares de servicio de urgencia, algún bombero, algún policía. Bueno, al fin y al cabo, gente de la gerencia de emergencia. Contamos con la colaboración de todo aquel que quiera participar. No somos una asociación con inscritos como tal, sino que, bueno, todo el que quiere participar con nosotros tiene cabida. Uh-huh. Es que fíjate qué importante es el saber hacer esta maniobra, sobre todo en los niños, yo creo, ¿eh? Claro. Muchas veces, y más ahora que estamos en una sociedad en la que los niños se quedan habitualmente, en muchas ocasiones, con sus abuelos, uh-huh. Qué bueno sería que esto fuera como una asignatura obligatoria en el colegio, ¿no? Uh-huh. Que todos los niños aprendieran desde pequeños a hacer este tipo de maniobras que pueden salvar vidas sin grandes esfuerzos. No sé con los únicos recursos que son las claro, manos. Claro. De hecho lo es. El Real Decreto 126 de 2014 establece en el currículo básico de la educación primaria la enseñanza de maniobras en niños para que conozcan esas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Decreto que, por gracia o desgracia, la desgracia más bien, no se ha desarrollado. Es una pena, es triste, porque tenemos la experiencia de países anglosajones cómo lo tienen institucionalizado, instaurado, y debía de ser, como es, aunque no se haya desarrollado, algo obligatorio en educación primaria. Esto salva vidas. Claro. La realización de maniobras de Heimlich, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de traer el proyecto MAFRE SOS Respira, en el cual desde la asociación se promulgó también esa iniciativa, se explicaban las maniobras de la vía aérea. La obstrucción de las vías aéreas, si no se resuelve, actualmente está provocando más muertes que la de los accidentes de tráfico. Y sin embargo, no vemos campañas educativas, ¿En serio? se producen más muertes por obstrucción de la vía aérea que muertes por accidente de tráfico. Sin embargo, vemos campañas constantemente en educación vial, que yo no digo que no haya que hacerlas, hay que hacerlas. Pero igual hay un gran olvidado como son las maniobras de reanimación cardiopulmonar y que esperemos que de aquí a unos años esto sea realidad y sea todo el mundo tenga esa formación. Yo lo decía hace un rato de cachondeo, digo, es que a lo mejor cuando te vas a sacar a renovar el DNI no te tendrían que dar el DNI sin conocer unas maniobras de reanimación. Ahora, como además las redes sociales lo multiplican todo y llegamos hacia, por cierto, quien quiera seguir a Talurgen, tienen en redes sociales están muy introducidos y yo creo que es una buena manera también saber por dónde van y qué es lo que están haciendo. Hace poco, no recuerdo exactamente Espera, te voy a interrumpir. Sí. Ya decidnos cuáles son vuestras redes sociales. Sí, las redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien. Y estáis como Talurgen. Y además son muy activos y van contando minuto a minuto casi cómo va evolucionando la organización de este evento. Imagino que nos contarán el durante y el post, ¿no? Una vez que pase. Os vais a cansar de nosotros. Decía antes que recuerdo haber visto un vídeo que era utilizaban la Macarena, el baile de la Macarena, la canción de la Macarena, para hacer la reanimación cardiopulmonar, sobre todo dirigida a los niños, ¿no? Ta, ta, ta, cha, o sea, seguir un sonido, porque a veces igual se nos olvida cuántas cosas aprendemos a lo largo de nuestra vida, lo de las matemáticas. ¿Y para qué voy a saber yo a raíces cuadradas si luego al final no me sirve para nada? Si relacionamos esto, las maniobras de reanimación cardiopulmonar con algo, con un sonido, esto es interesante, ¿verdad? Es algo habitual que se hace cuando se enseñan las maniobras a personal no sanitario, tanto a niños como a adultos. Y es simplemente porque cuando intentamos, la gente se obsesiona mucho con el tema de cuántas compresiones hay que hacer. Claro. Por eso yo antes decía, 31, pero ¿cuánto? ¿Cómo? Son... Vale, entonces lo que se les suele recomendar siempre es eso, es que busquen ellos una melodía que lleve una frecuencia de aproximadamente unos 100 bits por minuto, que son las compresiones que hay que hacer, y la puedan seguir. Ejemplos hay muchos, como has puesto tú, la Macarena, la canción de Bob Esponja, Stayin' Alive de los Bee Gees, hay un montón. Entonces la idea es que cada uno pues se busque una melodía para ir siguiéndola, y así no pierdes el ritmo de las compresiones. Pero fíjate que cómo cambia la situación en un niño que no tenga conocimiento de nada y se encuentre con un accidente así en su casa, un abuelo, una abuela o un hermanito o lo que sea. El estrés, la situación de encontrarse y no saber qué hacer, a que le hayan hablado de ello. Sepa además ponerle pues eso, un ritmo que le va a quitar la tensión dentro de todo el... la situación, claro, pero le va a quitar tensión el, ya me tengo que acordar de la canción, el hacerlo, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la situación y luego, psicológicamente, a posteriori, cómo va a influir el haber podido actuar en ese niño al no haber podido hacer nada, ¿no? Sí, la verdad es que la experiencia que tenemos, sobre todo con niños en cuanto a la formación que les hemos dado en esta campaña que hemos hecho en este año pasado, ha sido muy buena. El feedback que nos han dado tanto los niños como los padres, que sabes que siempre que haces algo en el colegio, luego son los padres los que te vienen y te dicen, viene mi niño contándome esto y tal. El feedback ha sido buenísimo y de hecho queremos continuar con ello porque nos parece que los críos aprenden muchísimo. Bien, se nos va el tiempo. No me había dado cuenta yo de la hora. Vamos a centrarnos en ese maratón. Ya hemos dicho que a lo largo de todo el día van a tener estar más actividades para que la gente pueda disfrutar del evento. Va a haber música, va a haber comida, va a haber ocio. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hacer ahí un repaso rápido de las actividades. Te lo podemos resumir un poquito. O sea, el hilo conductor del evento va a ser el maratón, pero evidentemente con eso no podemos estar ahí 24 horas. Entonces vamos a tener... gracias a la Asociación de Músicos de Talavera y a varios grupos de música de aquí de Talavera, pues vamos a tener música en directo, ¿vale? Contaremos, por ejemplo, con grupos como La Locura del Zurdo, Búnker, Bala de Plata en la primera noche. La última noche la va a clausurar Lady Match, otro grupo de aquí de Talavera, que también es un placer escucharle siempre. El evento, por supuesto, al ser tan grande, pues tiene que ir dirigido por alguien profesional y hemos contado con Melania de Ocal y con Cristian Vázquez, que van a dirigir el evento, que también es una maravilla cada vez que los vemos. Y bueno, pues vamos a tener de todo, actividades deportivas a cargo del gimnasio Altafit, que colabora con nosotros. Vamos a tener a Chicho y a Roberto, a dúo de muralistas, a Colossus, que van a hacer un mural de 6 metros por 3 de altura, relacionado con el evento, que igual pues es siempre que hacen algo es impresionante verlos. Entonces bueno, vamos a tener muchas cosas para que la gente pueda disfrutar, aparte de del evento formativo que queremos hacer, pues la gente puede ir allí simplemente a tomar algo, a disfrutar, a pasar, como decimos, un día en convivencia de vecinos y a disfrutar del evento. Y en paralelo a este maratón va a haber un campeonato. Sí, tenemos un campeonato un campeonato que es de RCP, que igual pues la gente se pregunta, ¿cómo se hace un campeonato de RCP? Bueno, claro. pues desde aquí queremos animar a la gente a que vaya a verlo porque es muy divertido verlo, ¿vale? Es un evento que es muy competitivo y que al final, bueno, pues tendremos nuestros premios y se va a hacer en el Salón de Actos de la Universidad. Y bueno, pues consiste en eso, en comprobar cuál de los intervinientes tiene esa, realiza unas compresiones con mayor calidad. Y ¿quién participa en este campeonato? Está abierto. Todo el que quiera. Todas las actividades del evento, va a ser un evento abierto, todas las actividades del evento están abiertas a cualquiera que se quiera acercar allí. Simplemente se tiene que poner en contacto con cualquiera de nosotros que estaremos allí, realizamos la inscripción in situ. No, realmente no necesitamos inscripción previa, no hay ningún tipo de inscripción. Todo el que quiera ir, pues podrá acceder a las actividades que se estén realizando en ese momento. No hay que, nos llaman y nos preguntan, oye, ¿dónde me tengo que inscribir? No hay que inscribirse allí, en ningún sitio. En el momento. Sí, el que quiera puede ir a una hora, el que quiera puede ir a otra. Vamos a estar 24 horas. Yo creo que nadie tiene la excusa para no ir. Si duerme por el día, puede ir por la noche. Con lo cual, cuando quiera, sin ningún problema. Pues muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan allí el día 16 a partir de las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche del día 17. El día 16 durante todas sus 24 horas. Iniciaremos de la madrugada del 15 al 16, es decir, a las 001 minuto del día 16 hasta las 24 del día 16. Claro, las 24 sería, horas del día 16. Vale, a las 12 de la noche del día 15. Eso es. Todo el día 16. Bueno, pues después de este lapsus... Daros las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en nuestros estudios y sobre todo pues por la gran labor que hacéis, porque realmente es fundamental. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias y os esperamos el día 16. Allí estaremos, vale, aprendiendo a las 9, ¿no? No, a las 8 era, a las 8. A las 8 allá vamos. Muchísimas gracias. Y aquí en el Magazine de Talavera y su Comarca continuamos.